Ideas, palabras, personas, personajes. Momento catártico. En Atardece que no es poco. Estamos con Marcos Fina. Marcos, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo andan todos? ¿Qué tal? Hoy viniste sin papeles, loco. Vine sin papeles. ¿Qué pasó? Parece que vamos a escribir nosotros. No. Con María Eugenia habíamos pensado que el último encuentro del año tenía que ver con preguntarles a ustedes algunas cuestiones en relación al psicoanálisis, por ejemplo, pero no tienen que decir nada personal, ni mucho menos. A eso me preocupa. No, esto por si alguien dice algo interesante, anoto. Ay, se la va a llevar en blanco. A mí hacen un té. Es chiquita la hoja. Se la vas a llevar en blanco. Es que es un té. No, un té. Claro, y dos té son té. Aclaremos, Marcos, que no es para que se sientan intimidados ni nada. Surgió un día en el control, vamos a montar un poco la cocina, que yo los estaba mirando con Juanpi, con Juan Pablo, y dijimos, bueno, a ver, estaría bueno que un día hagan alguna especie de encuentro con el psicoanalista, y bueno. Y nos damos muy bien los perfiles. Soy Pablo. Claro. Ahí te descubrí. La pregunta es... tienen que ver más bien con, primero, si tuvieron alguna experiencia o psicoterapéutica o psicoanalítica, en todo caso, o las dos, si pueden establecer alguna diferencia, y si no la tuvieron, ¿qué idea tienen del psicoanálisis? Es interesante saber cómo circulan los conceptos psicoanalíticos y la idea de psicoanálisis por la ciudad. ¿Qué piensa la gente que por ahí no tuvo experiencias analíticas? Entonces... son dos preguntas iniciales. Una, si han atravesado alguna experiencia o de terapia o de psicoanálisis. Para mí es como en todo, tiene que haber un buen profesional. Yo pregunté primero si habían atravesado alguna experiencia. Ahí podemos ver si Pablo no escucha. Si Pablo no escucha. Ahí tenemos problemas sinápticos, claro, de conexión. Después, y además Pablo claramente no le está echando la culpa al otro ya. Claro. Si no es bueno el psicoanalista, no me va a vamos a decir, no vale analizar nada. Ok. ¿Lo podemos proyectar en el otro? También. Es un tarado. No, la idea era esta. Bueno, a ver si... ¿habían tenido alguna experiencia analítica? ¿Vos, Pablo? Sí, dos. ¿Dos? Sí. Una me aburrió. Sí. Era... ¿Qué edad tenías? En una tenía 22, ajá, 23, y en la otra hace 2 años. Ajá. ¿Cuánto duraron, más o menos? ¿Qué y tiempo? Y una, ponele 5 sesiones, y la otra 7 sesiones. Ah. En la primera me fui yo porque no me gustó mucho, era una mujer. Y sí, en la otra, como que... Qué raro que no te guste una mujer. Muy... No estaba buena, ¿qué no, te no, no, como que me tiró 2 o 3 puntas el otro y... Y duraste y un poco más. Me dio cuenta, claro, no, me hizo dar cuenta un par de cosas que me solucionaron lo que yo estaba necesitando. Ah. Y en ese momento sentí que... Buscaba solucionar algo puntual. Sí. Bien. ¿Vos, Federico? Lo mío de la terapia express no es. 18 años. 18 años de terapia. Sí. Bueno. ¿Con vos vamos a hablar aparte? Médico psiquiatra. Se queda después de hora. Médico psiquiatra, para colmo. Médico psiquiatra. Sí. ¿Psicoanalista? ¿Y por qué no se hace cargo a nosotros? El médico no entiende. Claro, 18 ¿por qué lo años. Dejó salir? ¿Por qué lo dejas? Más de media vida analizándote. Sí. ¿A qué edad empezaste? A los 15. A los 15. Ahí dejé un poquito. Ah, ¿tuviste un intervalo? Sí, fue un año, un poquito, y después volví. Creo que si paré, sí, habré parado por vacaciones o por alguna razón. Y sí, quedó este fallo de baño. Bueno, no por cuando era chico también fui, Que mis padres, cuando se habían separado, para ahorrar, para no ir uno por su lado, me mandaron a mí. Vos concentrabas todos los problemas. Sí. Está bien, bueno, suele pasar. ¿Y seguís todavía? Sí, sigo. ¿Con el mismo profesional? La misma persona, sí. Muy interesante. ¿Adriana? Y yo empecé a hacer... sí, por supuesto, he tenido varias experiencias psicoanalíticas y psicoterapéuticas y me dejaron ir. ¿Y te dejaron ir? Desde los 22. Desde los 22 años. Ajá. Hace 22 años. Pero he estado muchos años sin hacer terapia, ¿no? Sí. He ido cambiando de profesionales. ¿Cómo estableces la diferencia entre psicoterapia y psicoanálisis? Asumo que el psicoanálisis es el diván. ¿Solamente por acostarte? Y por el método. por el método de escucha, por el método de lo que se dice. Con otros terapeutas aplicaban otras, incluían, más allá de mi palabra, incluían otros elementos. ¿Por ejemplo? Y, por ejemplo, hacer alguna clase de experiencia, de ejercicio, que tuviera que ver con los sueños, con el sueño dirigido, con la relajación. Nada más, creo que le llaman gestáltica, yo no conozco mucho, pero creo que le tienen más que ver con eso. Sí, y digamos, con eso vos estableciste la diferencia entre psicoanálisis y en parte, psicoterapia. Sí. ¿Y la diferencia de la escucha cómo sería? Hay un trato diferente, me parece. Yo de psicoanálisis conozco nada, así que te digo la experiencia que he tenido. Es la experiencia. Hay una devolución diferente por parte del psicoanalista, del terapeuta. Sí, yo creo que, por ejemplo, mi terapeuta actual, que yo llevo varios años, es su trato para conmigo es de una distancia muy interesante, una distancia mayor que he tenido con otros terapeutas. Ah, bien. ¿María Eugenia? Mi turno. Hace 10 años que hago psicoterapia, hice 9 años. Sí. Y este año creo que empecé a hacer psicoanálisis. Ajá. ¿Por qué lo crees? Porque cambió mi discurso, mi manejo de la situación. Sí. Y empecé a hacer diván hace poco. Siempre hice cara a cara, escritorio mediante. Y me resistí a hacer diván bastante tiempo. Me lo ofrecieron inmediatamente. Sí. Empecé por algo puntual hace 10 años. Y ahora llegué a pensar que era psicoterapia por lo que decís. O sea, por esta cuestión de plantear la diferencia entre uno y otro. Y después seguí porque encontré un espacio de reflexión o un espacio para mí donde podía hablar todo lo que quería y nadie me decía nada. Encontré un espacio para mí distinto. He tenido periodos que dejé por diferentes razones, no muy extensos. Y realmente sí creo que el último tiempo estoy haciendo psicoanálisis. Sí, pero vos estableces la diferencia por los efectos. No sé si por los efectos, sino por mis modos, mis tonos, mi encuentro con el profesional, que es distinto. Ajá. Antes era algo por ahí más, no sé si rutinario o más. Sí. Nunca lo tomé como una obligación ir a la terapia. Era un momento que a mí me gustaba, siempre lo tomé como algo... Sí. Esa va a ser la otra pregunta. Pero no sé. Ahora me parece esto, como que empecé, o sea, noté mucha diferencia entre lo que era mi terapia antes y lo que era ahora. Me imagino que puede tener que ver con que tenía 10 años menos también. Sí. Pero bueno, no sé. Bien. Y lo ahí yendo al profesional, lo que decía Pablo inicialmente, creo que tiene mucho que ver. Y empecé con muchos prejuicios. Bien. Con el psicoanálisis. Pero bueno. Bueno. Tanda y regresamos, nos seguimos analizando o analizando al análisis. Sí, para vos, papito, que escuchás Radio Universidad. Para vos, mamita, que te querés formar integralmente. Oílos, porque están dando las grandes respuestas a la humanidad, sí. Como por ejemplo... ¿Sufren de flato los peces? ¿Cómo se tiran pedo los peces? ¿No eran burbujas? No son burbujas los peditos. Lo que pasa es que salen por otro orificio que es distinto. El... Chiquipum, chiquipum. Es un aire pasajero. Chiquipum, chiquipum. Qué cosa asquerosa. Tirar la pecera de casa. Basta de hacerme burla. Te aviso que tenés que esperar la respuesta. Parece que estamos boludeando, pero esto es cultura. Con cierto derecho. Sábados, 21 horas, por Radio Universidad. By Radio University. El carbón es la fuente de energía más sucia y generadora de cambio climático. Si avanza el carbón, retroceden los glaciares. El carbón es otro veto a los glaciares. Entra ahora a www.greenpeace.org.ar y exigile a Cristina que pare la usina de carbón de Río Turbio. Defende los glaciares. www.greenpeace.org.ar. Otro día, De lundi a vendredi. 9 horas. Por Radio Universidad. Sí, Radio Université. ¿Sufren de flato los peces? En principio, el sentido común indica que los peces no padecen flatulencia o, al menos, nunca se ha visto que produzcan burbujas con la cloaca. La presencia de aire en el intestino es propia de los animales terrestres y más comúnmente de los mamíferos. Y los peces, a diferencia de los mamíferos, tienen el tubo digestivo recorrido periódicamente por una bocanada de agua que diluye los gases que se liberan desde la sangre al intestino. Por último, los peces no poseen el tapiz microbiano típico de los vertebrados superiores, por lo que carecen de este mecanismo productor de ventosidades. ¿Viste? Todos los días se aprende algo nuevo. Por eso tenés que escuchar Radio Universidad. Atardece, que no es poco. El regreso anticipado por Radio Universidad. Seguimos con nuestro psicoanalista Marco Fina, despidiendo el año y haciendo preguntas sobre el psicoanálisis. Bueno, hicimos una primera pregunta que era si tenían alguna experiencia terapéutica o analítica. Sí. Pablo dijo que una de chiquito, que fue chivo expiatorio, ¿se puede decir? Sí. Perfectamente. Totalmente. De la separación de sus padres. Sí. Y después dos intentos, 5 y 7 sesiones. Sí. Terapia corta, focalizada, fue el problema, lo resolvió, se fue. Sí. ¿No? No, la primera vez no. Ah, la primera vez no. Arrastré el mismo problema y el otro en 7 me la resolvió. Claro. Sí. Pero igual no terminó en la terapia, la terminé yo. Yo dije, ah, bueno, listo. Ya está. Ya solucioné lo que necesitaba. Pero digo, en 5 sesiones, ¿vos te diste cuenta que no funcionaba? ¿Te aburrió? Vi que me miraba mucho y que se había, o sea, que se había generado como, no sé, una empatía. Sí. Que no me gustaba. Ella se reía, ponerle, no sé, yo hacía un chiste, contaba algo y se reía y yo no estaba contando para que se ría. Bien. Y el otro que me tocó, un hombre más participativo y más como hablando en mi lenguaje, ¿no? Uh-huh. Eso. Bien, ¿fuiste llevado por un problema puntual? Fui yo. ¿Fuiste llevado por el problema? Ah, sí. Sí. Sí. Okay. Ese problema, ¿vos llegaste a un punto que pensabas que no lo podías resolver de otra manera? Sin contar el problema, ¿eh? Sí, pero quizás era más difícil. Ah. La búsqueda, ¿no? Bien. O sea, lo que busca uno me parece es alguien que lo ayude en esa búsqueda. Ajá. Que lo ayude a buscar. Uh-huh. Bueno. ¿Y vos a los 15 años, fuiste vos o te mandaron? No, quería ir. ¿Querías ir? Quería ir y de hecho el médico no quería que fuera. Porque era conocido de la familia, bueno, esas cosas. Sí. Y esperé un tiempo, me hizo esperar unos meses a ver si tenía intención de ir. Ah. Bueno, y sí, era una serie de problemas puntuales que estaban relacionados con esa edad de crecimiento, con algunas cuestiones personales que tenía que resolver, ¿no? Bueno, uh-huh. Esas cuestiones relacionadas con sí. La familia, bien. Uh-huh. Y después no, decidí hacer ningún tipo de tratamiento específico por algún tema particular, ¿no? Sino sí. Seguir haciendo análisis porque me sentía muy cómodo en la toma de decisiones. Ah, a ver. Porque me ayudaba a reflexionar, a pensar, a revisar un poquito hacia dónde iba, cuáles uh-huh. eran las determinaciones que tomaba en mi presente, uh-huh. analizar lo que había hecho. Y con el tiempo, bueno, en las distintas etapas de mi vida me ayudó a tomar decisiones seguro. Siempre me dio mucha seguridad. Está bien. La terapia, en general. O no sea, vos... me terapia tampoco. Claro. Pero... En 18 años, digamos, no vas por buscar una efectividad en nada en especial, sino por un espacio. Sí. ¿Por un espacio en qué sentido? Para por un que... espacio para que puedas decir algo. ¿No? Sí. Quizás, no sé si para decir, hay momentos en los cuales hablo poco también, ah. ¿no? Son terapia, son sesiones muy cortitas, ajá. de media hora. Sí. Y hay días, bueno, como pasó tanto tiempo, nos conocemos tanto, que hay días que no vale la pena hacer nada y otros que sí. Ah. Va cambiando un poco. Claro, porque es el mismo profesional. Sí, siempre. Mm. Adriana. Sí, ¿quién es? A los 22 dijiste, ¿no? Sí. Sí, ¿qué te pasó? Sin detalles, digamos, así, en general. Sí, pero si te digo... Bueno, decilo yo, porque decilo, no. bien. qué sé yo, no sabía qué hacer con la vida. Ah. Entonces, bueno. Una de mis ¿Pero eso empezó a los 22 o mucho antes? No, había empezado mucho antes, pero ya en ese momento se había visto muy crudo. Claro, muy grande el signo de pregunta. Claro. Sí. Y entonces, bueno, una de mis hermanas fue quien me invitó a ir. ¿Te invitó? A terapia. Sí, sí, sí. Bueno, se hizo cargo de mi terapia, qué sé yo, digamos, de cargo económicamente de ella. Sí. ¿Y ella te lo ofreció o vos habías escuchado algo? ¿Cómo fue que recurriste a ese modo de hacer? ¿Por qué? ¿Por qué no otra no cosa? Me acuerdo, la verdad, si te digo no me acuerdo. Me acuerdo que ella me dijo andá. Ah. Y ¿Te mandó tu hermana? Y yo te lo pago. Entonces sí. Ah. Sí, sí. Sí. ¿Y después te interesó? Sí, sí, fue un... En ese momento y esa terapia que hice durante un año con esa persona, fue un... Estoy acá yo, por esa persona. O sea, no mucho más resumen. Uh-huh. No es poco. No, por eso fue un clic ahí, en la mitad de lo que llevo de vida, así que fue importante. Mira vos. Sí. ¿Y María Eugenia? Que tiene, ¿cuántos? 9+1. Se sale de la baña. ¿Te paraste 9+1? En absoluto, me invitó acá el profesional. Es la primera vez que habla menos. Sí. Claro. No, hablo a los 22, igual que Adriana. Ah. Empecé por varias cosas, pero lo puntual... el detonante fue que tenía que dar una materia a la facultad, después de haber dado 14, 15 materias, y el día que tenía que ir al examen me agarró una especie de ataque, ahora le dicen ataque de pánico, no sé, que nunca sé cuáles son bien los síntomas igual, pero una situación de mucha angustia en el pánico. Y de no poder resolverlo y no ir, de hecho no fui. Ah. Y... No me reconocí a mí misma. En esa actitud, ¿cómo no iba a poder ir a dar una materia a la facultad después de tantas materias dadas y que además no me habían desaprobado nunca? Sí. Estuve, qué sé yo, angustiada unas horas, unos días, y ahí dije, a mí me deben estar pasando otras cosas. Bueno, voy a probar. Y me lo sugirió mi mejor amiga, Paula, me dijo, ¿no pensaste? Y antes de que lo terminara de decir, le digo, sí. Y le digo, voy a probar. Y mi encuentro con el analista fue así, como una provocación inmediata. Mira, yo vengo acá, la verdad que no creo mucho en esto, me pasa esto y esto, tengo que resolverlo en el tiempo que sea. No creo en el psicoanálisis y me divertía mucho observarla y toda la situación de la contemplación con ella, ¿no? Observarla, a ver qué hacía. Y me daba gracia, o sea, porque decía, bueno, esto se debe resolver rápido. Era más que nada por una cuestión de curiosidad, de estar probando a ver qué es esto, yendo a la experiencia, que era lo que hablábamos antes. Te lo pregunto a vos. Sí. Te lo pregunto a vos y digamos a la mesa. ¿Qué se dice cuando se dice creo o no creo en el psicoanálisis? ¿Qué se quiere decir? Yo creo que lo que se hace referencia es a si se cree que es un método efectivo para lograr alguna modificación. ¿Sirve o no sirve? ¿Sirve o no sirve? Claro. Sí, pero como método, ¿no? Como método para, no sé, para ser felices, como decía. Sí. Para lograr la felicidad, en definitiva. Para lograr un bienestar, digamos, un estado de bienestar. Yo igual en ese sentido no creo más. Lo que se hace, para mí no es algo que genere un efecto ni inmediato ni a largo plazo. Si pensás que te va a solucionar, sí te ayuda, porque como dice Fede, a tomar decisiones. Ajá. O a resolver algunas cuestiones o a veces no. No sé, sí. Me parece que no sé, yo lo pienso el psicoanálisis como una posibilidad de mirarse. Ah. Entonces, al mirarte, sabes de qué estás hablando y con quién estás hablando. Y en tal caso, ahí después viene el acto voluntario de la solución de problemas, digamos, si es que los hay. Pero me parece que es un asomarse. Sí, la idea de que sirva o de solución es una idea complicada. Porque uno, ¿qué es lo que va a llevar a un análisis? Digamos, problemas que, digamos, hay gente que no consigue trabajo, entonces o no consigue novia, qué sé yo, cualquier cosa, cualquier queja de ese estilo. Ahora, no es el consultorio ni un lugar donde se, digamos, de encuentros para conseguir novia ni una bolsa de trabajo. Entonces, ¿qué es lo que se vehiculiza o lo que se soluciona? Porque si uno lo pone desde ese punto de vista, no hay soluciones. Digo, en todo caso encontrará él, ¿no? O ella. tal vez, tal vez el malestar, ¿no? El digamos, malestar. Y cuando uno ya llega a una situación de que el malestar es tal y uno no sabe para dónde está mirando el reloj. No, porque el otro tiene... No, pero una pregunta más le quería hacer. Cuenta más. Sí. Pero no le digo nada más, ¿eh? Pero bueno. Psicología uno enseña en realidad, el reloj. Para mí tiene que ver cómo se presenta el... Por ejemplo, hay algo que se dice siempre que es... la Argentina es uno de los países más psicoanalizados. Sí. La Argentina es un país que siempre hubo quilombos, siempre hubo problemas. Los argentinos siempre tenemos quilombos. La boquita. En un mundo utilitario, todo eso es lógico que inmediatamente uno piense, ah, me va a solucionar esto. Sí. El no creer mío tenía que ver con, para mí era como una situación de confesión. Entonces yo decía, si no hago la confesión con un curita, menos la voy a hacer con alguien que ni conozco y que además no representa a Dios en la curita. Tierra. Vos sabés que a mí, perdón, ¿no? Que yo me parece maravillosa la idea de, no la idea, sino la práctica de la confesión. Me parece sanadora realmente, ¿no? El poder sacar, digo, en la situación de psicoanálisis, uno habla y saca, las palabras tienen una carga, ¿sí? Importante. Me parece que es un invento maravilloso o un método maravilloso que tiene cristianos. Bueno, porque cristianos. Si mentís, en realidad estás perdiendo plata. No, pero... no es mentira, digo, posible. Mira qué interesante, digo, la práctica, yo no lo conozco mucho, nunca me confesé porque no soy católica, pero digo, mira qué interesante la práctica de la confesión, que es el sacarse ese peso de algo que uno ya no soporta. El problema de la confesión es que está calificada antes de que lo digas. Uh-huh. O sea, antes que vos te confieses ya es malo. Entonces no se sabe lo que digamos. Entonces, bueno, ya está dicho. Sí, sí. Una última pregunta. ¿Qué es el inconsciente? A Freud le costó, no lo pudo ver. No, pero de lo que cada uno cree. Ahora preguntame qué es el justamente, peronismo y me voy, ¿eh? No. Justamente, ¿qué idea tienen? Justamente, en nada académico, digamos. Justamente, ¿qué se les ocurre que...? Correr totalmente aquello que... Yo lo que escuchaste, digo, con 18 años lo tiene que saber de toque. Pero, digamos, no, él no habla. Una presencia inasible. Una presencia inasible. No, para mí es algo que está ahí abajo. O ¿abajo sea, yo lo pienso dónde? En imágenes. Hay una franja, que será lo consciente, hay algo que está ahí abajo, que sale a la superficie a veces y... no me termina de quedar claro... Una idea de lo profundo. Claro. Bien. De lo que está bien o de lo profundo. No, porque no, puede ser también como el diablito y el angelito. No, de lo profundo. Claro. El tema es que aparece sin avisarte. Claro. Abre y cierra. Aparece y se va. Y se va. ¿Vos, Pablo? No estoy en condiciones de decir nada de eso. Definir el inconsciente. No, se me había ocurrido lo del diablito y el angelito. Que el consciente es el diablito y el inconsciente es el angelito. Mira. Y se escuchan dos al mismo tiempo. Que el inconsciente sabe lo que está bien y lo que está mal. Bueno. Pienso. Está bien. Qué raro, ¿no? Lo toma como un lugar de certeza. No, pero cada uno cosas diferentes. Es súper interesante. Qué bueno que es al final. ¿Y Adriana? No, primero cuando preguntaste... Lo primero que pienso es un lugar así como medio tremendo. Y después no, me parece maravilloso, me parece un lugar fantástico. Pero es un lugar. Lo ubiqué ahí en un lugar. ¿Dónde queda? En los sueños. Pasando Avellaneda. Luna de Avellaneda. Ponele. Sí, me parece, sí, es un lugar interesantísimo. ¿Y cabe queda? Un espacio. El licenciado, ya. Sí, por favor. Años, licenciado. La cosa. ¿Lo dijiste? ¿Qué es el hijo de licenciado? Ah, algo inasible. Lo inasible. Clara, dale. Una presencia inasible. Pero en criollo. Claro, ¿qué es inasible? Que no la podés agarrar. Sí, claro. Lo interesante es que tampoco lo podés dominar. Claro, es indominable. 18 años y no lo puedo dominar todavía. Mirá, querido. Claro. Ahí está, no sirve. Pero digo, está buena, digamos, ¿para qué va 18 años? ¿Para dominar el inconsciente o para quedar advertido de que existe? Ajá. Entonces cambia el criterio de la solución y de lo que sirve. Estar advertido, quizás, de límites, ¿qué, pero fallas... ¿Es como buscar límites, entonces? No, digo, bueno... Todos los tenemos, podemos pero decirlo. Pero saber que va a aparecer. En claro, momento. digo hacerse cargo, ¿viste? Uno puede decir, de la estofa con lo que está hecho, ¿no? Cada uno podría pensar. Por eso digo que la solución es complicada, porque te metes en una lógica de mercado muy usada por ahí por las psicoterapias yanquis, ¿no? Que buscan, en realidad, la productividad. Uh-huh. El tipo que, digamos, hay una lógica donde el tipo vuelve a producir. Entonces, bueno, lo llevo a eso con órdenes paradojales, con cualquier cosa de dilación. Como leía el otro día. Cuentito. Pero no lo podemos pensar como el lugar del ocio, es un lugar ocioso el inconsciente. No, está o del trabajando. Sueño. Trabaja todo el tiempo. Pero digo, pensarlo como un lugar de remanso más tranquilo. Bueno, algunas veces lo será. El otro día escuchaba, leía... Yo me voy de la terapia. No, que todavía no pagó. Claro, solo por eso, claro, pague y vaya ayer. Claro, el cliente se me queda. Claro. Leía algo interesante que decía que cuando se hablan de las terapias de las conductas, en realidad son terapias de la buena conducta. Mm. Porque en realidad cuando uno habla de las conductas intenta normalizar, disciplinar, ¿no? Con un criterio de qué es lo bueno y qué es lo normal. Hmm. Entonces, bueno, este es el problema de orientar algo a que sirva. Hay que ver para quién le sirve, ¿no? Hmm. O sea, al patrón de la fábrica le sirve que el tipo resuelva sus problemas y siga trabajando. Pero su deseo puede renunciar. Estaba pensando en las pelis, ¿no? El inconsciente. Soy la voz de tu inconsciente. No como algo esto. Malo, claro. No, algo bueno. Alguien que te dice no hagas eso. Pero generalmente el que te dice no hagas eso es la conciencia. Claro. Sí. Claro, pero por eso. Pero no, es buena la conciencia. No, la conciencia te dice no hagas eso. No hace, no el inconsciente es el que te libera. Soy la voz de tu conciencia. Claro. Te libera, claro. Sí. Bueno, ¿vio el lenguaje? Está bien. ¿Cómo te engaña? No, fallido, Pablo. Para aportar a la confusión, y creo que con esto podemos terminar. Gracias. Machaqué con todo el año con el sujeto alienado al discurso del otro. El inconsciente se lo puede pensar como el discurso del otro. Marcos, hasta el año que viene. Bueno, que tengas unas lindas vacaciones. Igualmente, quiero agradecerles a todos que me hayan dado esta oportunidad. Fue para mí muy interesante esta experiencia de radio, que no la había tenido. Que vaya firmado para el año que viene. Ah, perfecto, está firmado, bárbaro. Pero bueno, a María Eugenia, a Adriana, a Belén, que no está, no sé si viene. A Federico. En otra fiesta. A Pablo, realmente... No, me han gracias, tratado bien. Muchas gracias a vos y a obligarnos a pensar. Una vez a la semana, un rato, obligarnos a pensar. A mí esto me gusta, a otros les puede parecer para más mí, plomo. A mí me quedó una frase. Sí. Uno desea ser deseado. ¡Ofa! Oh, ¿estás contento? Él nunca ¿estás puede. Contento? Él siempre tiene que decir, ay, Dios, bueno, me retiro. No. Está bien. Y eso le resuelve. Que sea así, más sencillo, tengo menos problemas. ¿Ah, sí? ¿Viste? Bueno, seguimos la terapia. Dale, para un otro día, Marcos.